a lo tuyo. Que ya no le gustan más los cueros, porque si sin cuero no hay plena ni tema. Mi pueblo, adornada con tambor y mi corazón se agita.